Luciano, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, Luciano, contanos, a ver, por lo menos desde de tu óptica, cómo está al día de hoy el conflicto con Recolección. Bueno, ¿nos podés detallar parte de la carta que tenemos que aguardar un poco el contenido, pero que también han enviado al municipio? Sí, mira, más que nada es reclamando condiciones de trabajo. Condiciones, porque la verdad que si nosotros hoy en día tuviéramos la unidad de... las 16 unidades, hoy se estaría haciendo el trabajo normalmente. Se le pide eso, y después, bueno, a ver, estamos en una pandemia y, por ejemplo, acá te están dando dos pares de guantes por mes, no tenemos baño, entonces, viste, se hace muy difícil todo. No tenemos las condiciones de trabajo necesarias. Bien, no tiene que ver meramente entonces con la cuestión económica y esto que ustedes cobraban, este plus también por recorrido extra, sino simplemente por las cuestiones de salubridad. Yo creo que en un primer momento fuimos claros. Obviamente que repercute en lo económico, y a nosotros nos repercutió bastante, pero por lo menos tener las condiciones de trabajo necesarias, ¿me entendés? Hoy a nosotros, por eso, como se dijo otra vez, es un 50% de los salarios que estamos acostumbrados a percibir, ¿me entendés? Uh-huh. Y nosotros en un primer momento estuvimos de acuerdo en que se tenía que reducir, pero bueno, de la otra parte no hubo predisposición. ¿Y estuvieron de acuerdo hasta qué punto, digamos? Ustedes, cuando conversaron, sobre todo al principio de la pandemia, que además han hecho algunos escritos como que se los veía como héroes, ¿no? La verdad que han hecho un rol fundamental y lo siguen haciendo. ¿Ustedes pusieron un tope a este 50% después volver a sentarse y a charlar? Exactamente. Nosotros hicimos una propuesta, pero en ese momento estaba saliendo la declaración de Luciano Lafosse. Nos enteramos por los medios la contestación, no nos enteramos personalmente, ¿me entendés lo que digo? Uh-huh. Quería sentarse a negociar, a hablar. Se le tiró un montón de alternativas, un montón de variables. A ver, lo que pasa es que también se le dijo lo que nos está pasando ahora, ¿me entendés? Nosotros tenemos familia, y esto también tiene que ver políticamente y todo. Nosotros, la política nuestra es darle de comer a nuestra familia. Es la única política que tenemos. Ahora, Luciano, yendo puntualmente a lo que cobran, no los valores, porque los valores son de ustedes y son propios, y cada familia se maneja con el dinero que le paga su empleador, que en este caso es el municipio. Pero digo, entre la propuesta que ustedes hicieron y lo que ofrece el Ejecutivo, ¿hay mucha diferencia? Y mirá, a ver, no hay mucha diferencia. A ver, ahora nosotros le vamos a hacer una contrapropuesta de la que tuvimos, pero para dejarlo, la basura de toda la población todos los días, no como pretenden ellos un día cada tanto. Porque ¿qué pasa? Pasa lo que está pasando ahora. Ellos tenían tres veces por semana ir a ciertos lugares. Pero lo otro, dos veces por semana, se acumula mucha basura, ¿me entendés? Y es imposible alzarlo, es imposible. Entonces, por eso te digo, yo ya he salido a decir en otros medios que no nos escuchan. Porque nosotros le estamos buscando la vuelta a esto. A ver, se olvidan que somos un servicio indispensable para la población, ¿me entendés lo que te digo? Se olvidan. Nosotros los proyectos que les tiramos... es para pasar todos los días, no que como pasa ahora, ¿me entendés? Tres días a la semana, cuatro días a la semana sale al centro, pero por Villa Gaucho, por Procrear, por todo eso, una o dos veces a la semana, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces hay cosas que no las manejamos nosotros a eso. Ahora, para poder lograr, Luciano, que se pase todos los días por todos los barrios, vos necesitás más camiones, no tenés opción. Exactamente como te dije en el primer momento, si ellos tuvieran las unidades correspondientes, nosotros saldríamos sin ningún problema. De hecho, pasa la noche, el intendente sigue nombrando a la noche, pero la noche tiene 11 recorridos y 11 camiones. ¿me entendés? Y son de 80, 90 cuadras. Nosotros tenemos las mismas, que se entienda bien, 300 cuadras del más chico. 300 cuadras tienen. Después de ahí todo para arriba. Y encima quieren que pase cada tanto, ¿cómo se va a terminar eso? Por eso hay que estar en el lugar nuestro. A ver, hay que ponerse también. Igual, Luciano, hay una cosa ahí como que no me queda clara. Por un lado piden las 16 unidades y todos los camiones que necesitan ustedes para poder hacer el trabajo como corresponde. Y si fuera así, decís, no tendríamos problemas. Pero si fuera así, también seguirían cobrando un número que no les estaría alcanzando para darle de comer a sus familias. Pero por lo menos tenemos las condiciones de trabajo. ¿Me entendés? Uh-huh. Acá te están pidiendo que triplique el trabajo por el 50% menos de nuestro salario. ¿Cómo haces? ¿Y qué les dijo el abogado respecto del grado de legalidad o no de este cobro que ustedes tenían, este plus, que ahora vos lo ves representado como el 50% de lo que cobraban antes? ¿Cuál es el grado de legalidad? ¿Cómo los asesora el abogado que están en este momento con ustedes? Y la verdad es que estamos bien parados. Así, así de claro, estamos bien parados. Porque a vos ninguna pandemia ni nada, y más siendo un servicio esencial, te pueden venir a hacer semejante recorte de tal manera. Bien. ¿Cómo se toma? Como un derecho adquirido, digamos. Sí, venía por ese lado. Sí, venía por ese lado. Claro, porque uno piensa en lo que fue el decreto del intendente en su momento. Él dijo que no podía pagar adicionales y que no podía pagar horas extras. Para ustedes esto no serían horas extras, sino un monto acordado con el Ejecutivo para que ustedes puedan cumplir con el servicio que de otra manera no se cumpliría. Claro, exactamente. Igualmente, a ver, que se entienda bien y claro esto. Ya le hemos dicho muchas veces, nos están pidiendo, y que quede bien claro esto, que tripliquemos el trabajo sin unidades, porque si tuvieran todas las unidades, no hubiera problema, no había problema. Por eso te digo, miles de ofertas le tiramos, miles de ofertas, ¿me entendés? Y no lo entendés, no lo entendés porque es semejante. Vos fíjate que salió a decir hace un rato que los puestos sanitarios están con la lluvia, están todos expuestos. Nosotros, ustedes, creo que está a la vista de la población, estamos expuestos. Es más, estamos expuestos todo el año. Ahora justo hay una pandemia. Vos sabías que acá hay chicos que se han pinchado con jeringa tienen un año de tratamiento. Mucho, va a ser fuerte lo que digo. Se tiene que cuidar como preservativo con la propia señora porque no saben qué carajo tienen en la sangre. Eso no lo tienen en cuenta, ¿me entendés? Esas cosas, que hay recolectores con anemia disco, con rotura de rodilla, eso no tienen en cuenta. Todo el sobreesfuerzo que se hace. Y eso se dejó bien claro eso, Se dejó bien claro eso. Luciano, recién hablábamos con David Marconi del sindicato y dejó algunas frases fuertes. Bueno, esto de que se había reunido con ustedes y que en tren de buscar una solución, creo que fue una reunión hace dos semanas. Ustedes no habían entrado, podido entrar en razones, eso es lo que manifestó, y que a partir de este conflicto había gente que estaba haciendo politiquería barata, apuntando a otros gremios, ¿no?, que están tratando de influenciarlos en esta situación. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre estas dos cuestiones? Mira, nosotros de política. Yo ya te dije, la política mía es darle de comer a mi familia. Después, con respecto al sindicato, nosotros ya hicimos una marcha hacia el sindicato, le pedimos que nos represente, y sinceramente, todos los empleados dejan una cuota por mes. Y si no te sentís representado, buscamos por otro medio. Es así sencillo. Claro. ¿Me entendés? Porque esto, a ver, esto, ¿sabés por qué viene? Y ya está, ya me cansó todo esto. ¿Sabés por qué viene? Porque los recolectores tenemos, ponele, un sueldo elevado. Uh-huh. Y querían llevar a bajarnos a nosotros para equiparar con las otras áreas. ¿Me entendés? Pero el sindicato lo que tiene que hacer es pelear por la otra área, no meter a recolección siempre en el medio. ¿Me entendés? Porque los otros afiliados, ¿vos podés creer que hay un sueldo municipal de 24 mil pesos? Sí. ¿25 mil pesos? ¿A vos te parece? ¿Y a vos quién le paga para que te represente? ¿Eh? ¿A vos te parece eso? ¿Eso es culpa de recolección? Porque eso es lo que están queriendo hacer, ¿eh? Eso es lo que están queriendo hacer. Viendo nosotros estamos metidos en el medio de todo acá. Viendo la situación, vuelvo. ¿Vos te acordás cuando yo dije que no era el momento? ¿Vos te acordás cuando yo dije que no era el momento de hacer esto? Sí, en el comienzo del conflicto. Bueno, en el comienzo ahí del conflicto. Está. Fuimos demasiado respetuosos nosotros. Demasiado respetuosos fuimos. Con ambas partes, ¿eh? Con ambas partes. Ustedes evidentemente tenían un acuerdo con el Ejecutivo desde hace mucho tiempo, esto es una realidad. Pero participaron ellos, ahora les fuimos a pedir que participen y nos soltaron la mano. ¿Me entendés? No es que lo dejamos aparte. Fuimos a pedir que participen. Te pregunto con referencia a los camiones, porque hoy pensar que el municipio puede incorporar 5 camiones es imposible. Esta es una realidad. Porque en el marco pero déjamelo completar. No digo 5, pero ¿con cuántos mínimamente camiones podrían llegar a realizar esta actividad? Porque evidentemente, si la pandemia no les permite pagar, por un lado, bonificaciones horas extra, tampoco va a permitir comprar muchos camiones, pero por lo menos uno o dos más, ¿con cuántos crees vos que podrían llegar a resolver todo esto? Y con 4. Tenemos recorrido muy largo nosotros. Claro. Muy largo. Yo cuando salía a decir 6.000 cuadras, no es mentira, Son 1.000 cuadras. Lo que pasa es que, bueno, por eso te digo, no se nos escuchó. Yo hace el año pasado soy delegado. Yo vengo pidiendo achicar los recorridos, un montón de cosas vengo. Más gente, porque tampoco, no sé si tenemos los camiones, completan la gente. ¿Me entendés? Esto va todo de la mano. Y el tema de las horas extras, ¿cómo se...? Porque es muy complejo. Ustedes tratan de poder completar la tarea con este dinero que les entrega el municipio para poder completar los recorridos. ¿Y eso logran hacerlo durante la noche? ¿Cómo es? ¿O la mañana? Porque ustedes en el turno mañana. Claro, que antes, ahora vos no laburás como laburaba antes, hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Ajá. ¿Me entendés? Porque es así. No sé si la población no tiene que haber visto un camión de recolección, no por el centro ni por los lugares de los paseos. En el barrio Alcoíris, allá como el Paraíso, lo han visto al camión un sábado. Uh-huh. ¿Eso sabés por qué era vos? Disculpa que te dije así. Porque los viernes los chicos ya no daban más y descansaban y venían el sábado para poder completar los recorridos, porque el viernes no lo terminaban. Por eso cuando yo te digo que es un sobreesfuerzo grande que hace la gente, porque yo ya lo he escuchado esto, 3 horas trae un camión. No son 3 horas. Si te querés llevar un mango, tenés que correr 9, 10, 12 horas. Y no es mentira, ¿eh? Por eso lo ha dicho el intendente, no sé quién es el que le pasa la información. No, che, ahora te dice privatizar. Que privatice. Pero si no tenía plata para pagarlo a nosotros, no, es que levantar una empresa. Sí, sí. No, es una bomba de humo. Es una bomba de humo. No, ni siquiera se está analizando el tema privatización. Exactamente. Pero lo dice. No. Me lo dice. Dicen un montón de cosas, ¿me entendés? Sí, una manera de quizá tratar de. Asustar. Encontrar un camino de acuerdo entre los dos. Sí. No hay el camino de acuerdo. Yo ya te digo, nosotros si nos queremos poner realmente en jodido, no estaríamos trabajando en este momento. Claro. ¿Me entendés? Bueno, no estaríamos trabajando directamente. Pero ustedes ahora esta contrapropuesta que está también elevada, que bueno, va a demorar un poco en llegar, tal vez se aproxime más, Luciano, y se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Exactamente, es lo que queremos. Esperemos, por el bien de la población, por eso recurrimos al Ministerio de Trabajo, porque no tenía vuelta esto. ¿Me entendés? No tiene vuelta. Uh-huh. No sé qué más querían que hagamos. ¿Qué pasa no sé, si...? Que vengamos... Que ven... Sí. No, está bien. Porque me iba a ir para otro lado. Me iba a ir para otro lado, porque es cierto. Porque te da bronca. Porque las cosas las hablas, no es que no las hablas. Si vos me decís que tenemos una postura soberbia o algo, no, los soberbios son ellos. ¿Me entendés? Uh-huh. Es así. Luciano, ¿tienen pensado, en caso de no poder resolverse esto ahora en este próximo paso que tienen por delante, de tomar alguna medida de fuerza? ¿Tienen, digamos, ya pensado? Yo se lo dejé bien en claro. Los chicos, no, si no lo habríamos hecho antes, la medida de fuerza. Uh-huh. Por eso yo digo que hay predisposición nuestra. ¿Entendés lo que digo? Sí. Hay mucha predisposición nuestra. Pues directamente, mirá, para que tengan idea, es lo mismo estar trabajando que quedarte sin laburo. Es lo mismo. ¿Me entendés? Porque te cortan los recursos de todos lados. No sé, ponele, vos ganás 40 lucas, 50 lucas, ponele, te ganás por mes. Sí. Y de golpe te ves que te bajan a 25. Sí. Decime, sí. ¿Cómo hacés? Porque vos te vas de acuerdo a lo que estás acostumbrado a ganar. Claro. ¿Me entendés? Y de golpe, no es que, encima juegan. La plata. Porque dice, este mes teníamos el aguinaldo. Y el aguinaldo yo este mes no lo cobro. Este mes no lo cobro el aguinaldo. ¿Me entendés? Y encima no tengo ni siquiera por dónde buscar para sacar para comer para los chicos. En mi caso, como el de muchos compañeros. Sí, sí. ¿Me entendés? No, se entiende perfectamente. Sí, sí. El tema es el cómo está enmarcado todo ese arreglo, ¿no? Que es lo que siempre venimos charlando, porque a la hora de discutir y negociar siempre hay que basarse en el grado de la legalidad de las normas, y hay que ver cómo ustedes arreglaban para tener ese extra que tenían. Por eso vos decís, sí, ahora estamos asesorados y vamos bien. Bueno, eso es... No, pero exactamente, si nosotros hicimos un acuerdo en el 2018, a ver, estaba, creo que en ese momento estaba Oscar Teruggi. Claro. A ver, nadie le puso un arma en la cabeza para que firme ni nada. Él sabe lo que firmó. ¿Y el acuerdo tenía una caducidad? ¿Terminaba? ¿Cómo? ¿El acuerdo estaba firmado hasta determinado momento? ¿Era con qué fecha? Sí, no, era por un tiempo, no me acuerdo bien los días, pero a corto plazo. Pero después nunca más se sentaron a las partes a hablar, ni a nada. Y siguieron cobrando como venían cobrando. Quedó a la deriva de nuevo, claro. Exactamente. Claro. Por eso te digo, no estamos mal parados nosotros. Uh-huh. Es una picardía que lleguemos a esto. Pero bueno, yo siempre digo, esto va para otros municipales, porque siempre se quedan con la palabra de uno. En cambio nosotros no. ¿Me entendés? Vos tenés que luchar por lo tuyo. Uh-huh. No tenés que quedar con lo que dices. ¿Me entendés? Yo sinceramente te lo digo, yo para, ya te lo dije hace un rato, no puede haber solo de 24.000 pesos, un básico de 17.000, no puede hacer esas cosas. ¿Quién lo avala? ¿Quién lo permite eso? ¿Los empleados? No sé, vos tenés a alguien que te representa, ¿me entendés lo que te digo? Luciano, muchas gracias por tu tiempo y esperemos todos, por supuesto, que se resuelva el conflicto y que puedan ganar como corresponde. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego.